cuando ella baila, se agarra y se aprieta de verdad. Me dice que cuando ella baila, se agarra y se aprieta de verdad. Pero ahora se agarró a la botella, yo no sé qué hacer con ella y no para de bailar. Ahora me dejó por la botella y no sé qué hacer con ella, no me puedo ni acercar. Y se pega la boquita de la botella. Sube más despacito.